トゥン、タラリラリトゥン、タラリラリトゥン。 Noticias del arte. Y ahora yo ya descanso. Ahora te toca a vos, Noticias del arte. Ahora me toca a mí, hoy no tenemos a Guille. Sí, que está ahí de joda. Está de reposo, estaba en recoleta. Sí. Bueno, tenemos algunas noticias. Tenemos, por ejemplo, bueno, sabemos que hoy, 22 de febrero, es la emisión número 81 de la entrega de los Oscars en la Academia de Hollywood. Y esta noche se pasará por TNT, la transmisión empezará a las 23:30. Así que bueno, ahí estaremos, nos queda media hora después de que termine el programa para ver la transmisión, a ver, me encanta. La gana, sí. A ver quién gana, qué actor, qué película. Bueno, después tenemos una noticia de fotografía, se llama El fin del mundo, los Elksnam de Tierra del Fuego. Se inaugurará la muestra fotográfica y antropológica El fin del mundo, los Elksnam de Tierra del Fuego, es el nombre de la muestra. Es el resultado de la investigación de la doctora Ann Chapman y las fotos reconstruyen la sociedad de estos primeros habitantes de la Patagonia. La muestra plantea un recorrido desde Magallanes en 1520 hasta la actualidad, o sea que bueno, es largo. Un tiempito. Y se podrá ver en el Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte, esquina San Martín, desde el 26 de febrero al 22 de marzo. Después tenemos una noticia de artes plásticas. Se presentará hasta el 14 de marzo la artista colombiana Juanita Sánchez con su muestra Not on Sale, donde aborda desde diferentes perspectivas la carga simbólica de la indumentaria, la noción de identidad y la moda como industria cultural. Muy buenísimo, interesante, ¿no? Me parece. Como curador lo acompaña el arquitecto Federico Platener. Esta muestra estará todos de martes a sábado de 19 a 23 en Plat Pensamiento Lateral, que queda en Andrés Argibel 2826 Las Canitas, en el barrio de Belgrano. La verdad que está como para ir a verla, ¿eh? Not on Sale se llama. Not on Sale. Después tenemos una noticia de música para terminar, que se llama Mis tardes con Gardel, y se presenta en el Museo Carlos Casa Gardel, que queda en Jean Jaurès 735 Esteban Riera, que es considerado como la nueva figura del tango. Fue premiado en Cosquín, entre otros certámenes, y acompañó a Julio Boca y lanzó su nuevo CD, Tal vez será su voz. Este bandera se presentará los jueves a las 17:30 y la entrada cuesta un peso. Un peso. Un peso no es nada, no existe. No sé, yo no sé si algún lugar cobra un peso. No, la verdad que no, ni el colectivo sale un peso, sí, imagínate. Bueno, esas fueron las noticias del arte de hoy. Muy bien, muchas gracias. Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. Supe qué hacer. Volvimos, estábamos escuchando recién Ilusión de Marisa Monte y Julieta Venegas. ¡Qué tema tan hermoso! Me encanta. Me acaba de llegar un mensaje de Guillermo Tomoyose. ¡Caradura! Sí, que dice que nos está escuchando y que no está de joda. Que llegué un poco tarde, nada más, pero bueno. Bueno, le mandamos un beso grande a Guille. Que sí está de joda. Bueno, un beso ahí para Guillermo. Antes habíamos escuchado, que no lo nombramos, a Depeche Mode con Never Let Me Down Again. Sí, un tema que fue muy conocido por ahí por la década de los 80. Uh-huh. Un tema bastante bastante conocido. Y ahora sacaron una recopilación. Sacaron una recopilación, sí. Que acabo de comprar, muy buena. Sí, ya la estábamos escuchando hoy en la tarde mientras hacíamos la producción. Sí, y estábamos escuchando también a Lisandro Aristimuño, que vos me preguntabas de dónde eras, un chico nuevo que está surgiendo ahora y que, bueno, nada, muy bueno, es un chico como de la Patagonia, así, que hace música medio pop. Sí, tal vez la semana que viene lo traemos para que la gente lo conozca. Era muy tranqui, me parecía que no daba con el perfil del programa de hoy. Pero bueno, para la próxima lo traemos. Para la próxima lo traemos. Y bueno, ¿qué te parecieron las entrevistas? Bien, ahora me quedé con ganas de tomar un vino. Sí, yo con ganas de tomar un daiquiri que nos propusieron ahí que vayáramos a la Cigal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después vemos a dónde vamos. No, pero muy interesante, sobre todo la parte que nos contaron de los vinos, de cómo se prueban, de cómo, bueno, qué pregunta el público, qué elige la gente, ¿no? Porque es increíble que digamos que el Malbec esté tan promocionado afuera, ¿no? Que los turistas todos vengan ya pidiendo Malbec. Sí, de una. Y a mí me llamó la atención lo que nos contaba Margarita Bordón de el torrontés. Es sí. Verdad que no. O sea, yo mientras ella hablaba, yo pensaba en otros lugares y es verdad, no sé, no tengo recuerdos de haber visto. No, yo tampoco. En ninguna otra parte del mundo se ve ese vino. Así que bueno. Estuvo bueno. La parte también me gustó cuando Matías nos contaba, el barman de la Cigal, nos contaba que sí, que se van de trampa. Y seguro. Además es un bar que está en el Bajo, donde pues, generalmente la gente va después del trabajo a tomar cerveza o a tomar algo. Y es un bar bastante típico de Buenos Aires. ¿Vos vas bastante? Yo he ido bastante. Ahora hace mucho tiempo que no voy, pero es un bar, sí, muy... Es un bar francés. Los martes tienen la noche francesa y por lo general hacen happy hours más largos que lo normal. Pero, ¿por qué francés? ¿Qué tienen? Porque está armado así, tipo francés. Entonces buscan música francesa. Ah, tiene, okay. Sí. Pensé que por los tragos. Sí, también los tragos, todo. Está como pensado así, ¿no? Como en realidad que creo que tiene que ver con Los Inrecuptibles, que es la revista que es francesa, ¿viste? Que es una revista de rock francesa. Y bueno, creo que parte de los dueños son dueños también de La Cigal. Entonces también por eso es que La Cigal es un bar francés. Ah, no sabía, porque sí. Yo te cuento acá, para que la gente sepa, tengo que conseguir una revista de Los Inrecuptibles. De diciembre. Es muy difícil, ya la estuve buscando. ¿Por qué la necesitas? Porque se la tengo que llevar a Marcos. Ah, sí. Y bueno, habrá que arrastrarla. La voy a arrastrar. Pero no sabía que eran dueños de sí, sí, sí. De hecho, uno de los dueños de la versión local creo que era Juan Di Natale. No sé si seguirá siendo dueño o parte o forma parte de la empresa. Mira vos. Bueno, tenemos que hacer el sorteo para las entradas. Vamos a sortear Dos entradas, ¿no? Sí, dos entradas para el teatro. Para el teatro. A ver, primero. ¿Te lo sirvo? Dale. A ver. Bueno, bueno, tenemos a Victoria de Coghlan que nos llamó. Muy bien. Se ganó entradas para el teatro para ver la obra de Mariano Bassi. Ahora, en un ratito, Victoria, vamos a estar hablando con vos. Y una más. Esta es para Rodrigo, de acá, de Parque Patricios. Rodrigo de Parque Patricios también, se le ganó entradas para el teatro, después le vamos a llamar y le vamos a decir. Bien, como tienen que hacer, igual es muy fácil y los oyentes que ya han ido ya... Ya saben cómo funciona. Ya saben, es bastante fácil. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, se nos acaba el programa, ya nos queda muy poquito. Podemos hablar, te puedo comentar que ayer estuve en el Museo Evita. Ajá. Estuve tomando el té. El Museo Evita, no pude recorrerlo porque cierra a las 7 de la tarde y yo llegué 7 menos 10. Como suele pasar con los museos, no cuando llegué, el museo está cerrado. Pero bueno, pude recorrer un poco el edificio. El edificio es un edificio muy viejo, era un antiguo hogar de tránsito para mujeres madres solteras, que bueno, que existía en la época de Evita, ¿no? En el año 1945 en adelante, que funcionaba como esto, como hogar para las madres con sus hijos, ¿no? Vos me habías dicho que era muy lujoso. Era muy lujoso, esta cosa que tenía el peronismo de hacer edificios realmente muy lujosos para la gente más humilde, ¿no? Hoy por hoy funciona un museo en ese edificio donde se guardan todos objetos y documentos de Eva Perón. Y también hay, que es lo que yo pude solamente visitar, una parte que está en la planta baja donde hay muestras alegóricas a Eva, ¿no? Hay pinturas y hay, bueno, hay por supuesto un shopping donde uno puede comprar remeras con... Recuerdos. Sí, sí, recuerdos. Soy fan de Evita. Sí, que bueno, visitado por muchísimos turistas. ¿Había mucha gente cuando fuiste? Había mucha gente, sí, sí. Y había, bueno, tienen un restaurante en la planta baja donde se puede tomar el té, que es precioso, ¿no? Porque, bueno, también forma parte del edificio. Y es el antiguo restaurante donde comían las madres con sus chicos. Con lo cual también tiene toda una... Uno puede ver la foto, ¿no? De cómo era en el pasado y cómo es ahora. Y qué la bárbaro, verdad que está, ¿no? Muy bueno, sí. Bueno, es muy recomendable. Se pueden comer crepes con sidra tirada. La verdad que es muy lindo lugar para ir. Con sidra tirada. Con sidra tirada, sí, sí. Si quedan Juan María Gutiérrez, 3296, por ahí por el barrio de Palermo. La verdad que me da ganas de volver otro día para poder visitar el museo. Dicen que se tarda una hora y media en recorrerlo. Es grande. Es grande. Y bueno, ahí básicamente todos objetos y ropa y documentos que tienen que ver con Evita. Claro, ¿no sabes cuánto sale de entrada? No, la verdad que no, porque ya estaba cerrado el museo, no había nadie que me pudiera informar, así que lamento, para la próxima les voy a decir. Yo me anoto, para la próxima vamos. Debe estar muy interesante. Sí. Y bueno, Laurita, se nos termina el programa. Así es. Otra vez, les contamos a la gente de nuevo que la próxima emisión de Las Damas y los Vagabundos va a ser el sábado. El sábado 7 de marzo a las 19 horas. 7:07. Es buena suerte. Así que bueno, ahí yo no voy a estar. Laura va a estar de vacaciones. Va a estar de vacaciones, disfrutando de playas brasileñas. Así. La vamos a extrañar mucho. Bueno, igual vamos a hacer una comunicación ahí porque me voy 3 semanas, así que... Sí, sí, vas a estar en contacto con nosotros. Voy a estar en contacto acá. Yo no me voy nada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, Laura, bueno, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Mi nombre es Laura Brizuela, a mi lado Laura Resquiña. Un saludo enorme para Manuela Carcelini y Guillermo Tomoyoso, que andan ahí de joda los dos. Les mandamos un beso muy grande y un saludo para Martín Ferrari, nuestro operador. Bueno. Y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Saludos. Chau.